Bienvenidos al mundo del Deja Q. Deja Q. Líquido morado el jarabe, pa' romperle el culo yo te hago la clave. Te lo pongo lento, suave, lento. Pa' romperle el culo yo te hago la clave. Te lo pongo lento, suave, lento. Pa' romperle el culo yo te hago la clave. Te lo pongo. Que mueve, traga pra mami, traga pra quiere, traga pra dura, traga pra pide, traga pra toma, traga pra tiene panty se le ve, y se le ve, que no tiene panty se le ve. Bienvenidas al party, mucho mal llanteo, mucha más, tanto que afronta, pibe, quítate, te quítate, en verdad te salvate. Bienvenidas al party, mucho mal llanteo, mucha más, tanto que afronta, pibe, quítate, te quítate, en verdad te salvate. Y ahora yo quiero darle, darle bim, bom. Dale, dale, pim, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, dale, dale, dale, pim, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Toda la que entre pa' acá tiene que entrar sin panty.